en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sale el señor Jorge Velosa al aire y nos quedamos con el ruido que podemos hacer con nuestras bocas. Señor oyente, yo no sé hacer esto, de verdad, si ustedes quisieran escuchar un beatbox de verdad, ¿qué es eso que hace la gente con la boca cuando se sube al bus a cantar? Porque no tiene más alternativas de camello y le toca subirse al bus a rapear, no a ratear, sino a rapear. Ellos se suben y empiezan a cantar, hacen unas cosas brutales con la boca y es una posibilidad que me encantaría algún día aprender a hacer, pero yo no sé hacerlo y por eso no lo voy a hacer más. Pero en este programa, si usted tiene el micrófono, dígalo. Vamos a escuchar, pasó algo muy, muy interesante hoy. Yo venía camino a Pance en una moto, César, y misteriosamente, bueno, primero se perdió un celular, se me cayó el celular cuando venía para acá y se me perdió, pero cuando llegué a Pance me encontré otro. ¿Ah, sí? Me encontré un Avantel que había por ahí y que dice que tiene unos archivos aquí. Y yo estoy pero pues, curioso. Toca, primero que todo es... muy raro que yo me preguntaba cuando llegué también a Pance y vi unos cerros que alguien se ha visto el Señor de los Anillos, cosas que crean en 3D, imágenes que crean en 3D en películas, y yo vi cuando venía hacia una casita que queda aquí arriba de la iglesia, yo vi como cuatro dentro de la niebla, vi cuatro montañas idénticas una detrás de otra, como copiaditas. Y yo dije, uy, esto... Y Oscar me dijo, no, esto es como un sueño que yo tuve alguna vez. Y después me pregunté, y Francia me ayudó con eso, que por qué no cogía señal aquí ningún celular. Porque Mauricio, lo vimos, íbamos subiendo en la única recreativa, que en la única ruta de búsqueda es acceso aquí al pueblo Pance. Y lo vimos bajando. Y en ese momento uno se siente totalmente incomunicado porque no lo puede llamar, no puede hacer la bulla porque ya bajó. Y no puedo llamarlo porque aquí no entra la señal de celular. Y le pregunté, y pues los cerros son muy majestuosos, y una de sus majestuosidad es no hacer llegar la señal de los celulares. Parce, lo que pasa es que usted se volvió un ser muy urbano. Bueno, yo supongo que usted todo yo esto. Siempre, yo siempre lo he imaginado a usted como un ser caleño profundo. César ahí es de esos caleños que al final nos vamos a dar cuenta que no sabe nadar, porque nunca fue al río, ¿no? Nunca fue al río. Eso pasa con los caleños, pero cuando uno está en Pance y va en un bus y alguien que viene con la para el otro lado y uno que va a ver y tiene que decirle algo, no necesita celular, usted saca la cabeza y ya, ahí llega. O pero sea, ¿para qué necesita celular? No es así. Pero el dilema, y aquí viene, no sé si es un problema, no creo que sea un problema, el dilema era cómo uno se movía dentro de un bus en el que uno está cuñado. O sea, uno se sube. Ese es un programita que hay que hacer más tarde. La cuña. Se llama la cuña. Hay que hacer un programita sobre la movilidad en Pance. Porque el habitante de Pance y cómo le toca. A las 3:30 de la tarde, Oscar es testigo. Oscar, ¿a qué horas? A las 3:30 de la tarde, caímos en un hoyo negro. Es que no, en un hoyo negro. No sabía. En la estación no Universidades del Mío. Nos bajamos a las 3:30 para llegar aquí a las 5 de la tarde, muy puntualitos, muy juiciosos. Y el bus pasó a las 4:50 de la tarde. Nunca en mi vida, yo iba a la terminal de transporte a ir a Bogotá, a Pasto, y llego y por favor, Bogotá, sí, en 5 minutos sale, me subo y ¡fum! Para llegar a Pueblo Pance, 1 hora esperando el bus para subir. Y eso está a 8 kilómetros nomás ahí, de la calle, el mío llega hasta ahí, y es que llega solo hasta las 7, parce. O sea que si no quiere venirse, siendo Pance un corregimiento de Cali, y también abonando ahí a la cuentica, no solo a la cuentica de impuestos, sino a la cuentica de oxígeno, de recreación. De mucho oxígeno. O sea, si Pance no estuviera, ¿qué hacía la gente de Cali el domingo, no? Cuando hace un calor así, de esos ásperos, que uno está en Cali a las 2 de la tarde y no estuviera Pance, ¿para dónde arrancan, pana? Pero el bus no me imagino, baila, ¿no? Baila. El bus solo viene el domingo baila. A cualquier hora, pero de lunes a sábado es un lío. Y eso es la gente montada. Y Francia, me tenemos una llamada. Una llamada, una llamada. ¿Aló? Discúlpeme, o sea, me intrometo un toque. Tenemos un oyente entrometido que no sabemos de dónde llama. Un momento, por favor, ¿con quién hablo? Desde aquí, hablas con Luis de Pance, desde aquí. Tenemos audiencia en Pance, increíble. Sí, sí. Aquí, escuchando el tema, pues, de la movilidad de Pance, ustedes tienen toda la razón. A veces es muy, o sea, cuando, ¿cómo les digo? La movilidad, las horas de salida del buseto, del buseto del terminal, son unas horas determinadas, ¿sí o no? Sí, entonces, tiene una hora loquísima. Eso, entonces a veces es mejor averiguar a qué hora sale y estar como en el momento indicado a determinada hora para no tener que tener esa espera. Yo les comprendo que puede ser muy, o sea, por lo menos la llegada de hoy pudo haber sido muy engorrosa y muy esperada. O sea, porque muy, salieron a la hora que no había bus. Porque salieron a la hora, una hora muy, o sea, mucho antes, muy, mucho antes. Pero entonces, para la próxima, eso, y para la próxima, para la próxima, entonces, les daremos más o menos las horas para que ustedes no tengan ese tiempo de espera y no se vuelva pues como pero Luis, llegada, Luis se vuelva más tranquila. Una más. Inquietud aquí de muchos oyentes que nos están siguiendo aquí por Twitter y por Facebook, así dicen todas las radios, así no tengan a nadie ahí, ¿no? Nadie está aquí oyéndonos y así dicen todas las radios. La participación de los oyentes en la urna no sé qué, voy a decir, en la urna virtual Caracol, que es una basura que se inventan, siempre preguntan si Maturana tiene que ser el técnico de la Selección Colombia. ¿Cree usted que Maturana tiene que ser el próximo técnico de la Selección Colombia? Bueno, en esas urnas siempre se inventan una participación de gente, pero nadie sabe de ese tema de la movilidad en Pance más que ustedes. Ustedes son los que saben de la vuelta. Entonces, un momento, señor oyente, no me coja el micrófono aquí, que está radio, abre los micrófonos, pero yo soy el locutor y yo soy el que manda. Mentira, usted tiene que cogerlo, pero bueno, ahorita. ¿Es un problema o no un problema para la gente de Pance que el bus funcione de esa manera? No es un problema en este momento, o sea, la gente de Pance, la mayoría de gente de Pance ya sabe pues como los horarios, entonces con base en esos horarios ya como que se adaptan a esos horarios y ya saben los horarios y van a hacer sus vueltas a la ciudad y ya, o sea, están adaptados. Para las personas, los turistas o las personas que están llegando, mucha gente le sucede eso, que se vuelve muy engorroso y a veces se vuelve como, ¿para qué voy a ir por allá? ¿Qué pereza ir por allá si me toca que quedarme una hora o dos horas esperando el bus y nada, que llegue y de pronto se me pasa y baila y tengo que esperar el otro? Entonces, pues lo bueno, lo bacano es que por lo menos como lo que está haciendo ahorita Francia está anotando el horario de las busetas para que ustedes lo tengan y más o menos se guíen con esos horarios y sepan. Un ejemplo, la buseta de las 10 de la mañana que sale del terminal, por Carrefour va pasando 10:40, 10:30, 10:40, 10:45, hasta 10:50, algo así. Entonces ustedes, o sea, la persona que quiera subir en esa buseta en Carrefour se debe parcer por ahí a las 10:30 para tener una espera más o menos de 10 minutos o un cuarto de hora. Y ya se vuelve como más liviana pues la llegada aquí a Pance. Pero Luis, pero entonces, palabra más, palabra menos, hicieron la del turista. Hicieron la del turista hoy los muchachos. Hicieron la del turista. Los muchachos que sí, claro. Pero no nos contaste al final. Si era un problema o no lo de la movilidad en Pance. Si yo quiero salir de aquí a otra hora, si la ruta sí suben cuando queremos, si la tarifa está bien, ya, si los. Por ejemplo, si yo me subo en San Francisco y vengo para acá, ¿pago más o pago menos? ¿Cuánto es que vale esa vuelta? Yo tengo que pagar, además del transporte en Cali, otro transporte porque ya la recreativa no se mete por no sé dónde. Se convierte en un problema de movilidad, ya, o sea, dependiendo de muchas cosas. Dependiendo de no saber los horarios, ahí hay un tope de movilidad. Los horarios son efectivos, ¿no? Las busetas aquí en Pance llegan, funciona a la hora que son, llegan a la hora que son. El tema del costo de la subida aquí a Pance, pues son tres precios, por decirlo así. Si vos llegas hasta la vorágine, pagas como si pagara la ruta urbana normal, 1,600. Si quieres llegar hasta San Francisco son 1,800 y si quieres llegar hasta Capance son 2,300. Sí, o sea, si vos ya empezás a llegar, ya aburrieron. Sí, tenemos un oyente impaciente. Impaciente, espérate, ya. Momento, el programa no, señor. Este oyente aquí se me vino aquí a motinar y esto no es así. Aló. Yo estoy seguro que en este momento nuestros oyentes internacionales estaban disfrutando de lo lindo porque están teniendo una guía turística perfecta de cómo venir a Pance desde allá. Cuando yo me voy para otro lado y digo, yo voy a ir para Pance, digamos que un interés de esta emisora fuera fomentar la visita del turista caleño, esta información es de perlas. Que él sepa que no tiene que salir a las 3. Pero a las 10 y 40 le pasa al bus. Claro, pero si en este momento me encuentro en el mío y voy y no tengo un lapicero en qué apuntar, ¿de qué me sirve esta información? Ah, buen dato, Francia. Entonces, ¿cómo se complementa la radio? En ese caso, repetimos los datos. A veces toca decirle a la gente, recuerde, señor amigo oyente, con el patrocinio de Recreativos. ¡Ay, ay, ay, no! Las rutas, recuerde, amigo visitante de Pance, que si usted quiere hacer su visita más agradable a Pance... Véngase en un carro particular. Véngase. ¿Sí? No. Porque la buseta viene como una lata de sardina. ¡Ay! Tengamos paciencia, viajar, hermanos, ¿para qué no nacimos ricos? Es como viajar en una lata de sardina. O sea que... Lo que hacen es generar un trancón de gente. Ojo, ahí lo que pasó fue que la oreja no estaba. No estaba al lado de la otra. Estaba escuchando. Estaba diciendo la cosa. Lo que he escuchado, el resumen que hago en mi cabeza de esta pequeña discusión sobre la movilidad aquí en Pance, es que todo esto de los horarios lleva a un resultado que es como nos subimos Oscar y yo hoy acá. Había un grupo de muchachos, eran más o menos 8, 9 personas que venían, creo que a pasar el fin de semana, pues que mucha gente lo hace, y por la diversión y porque van a parchar y estamos jóvenes y toda la cosa, vieron el bus reteto y se subieron, y Mauricio me dijo, si ven el primero que diga Pueblo Pance, así esté lleno, totalmente lleno, se suben. Porque y si yo no creía que era para otro rato, ¿no? Y yo creía que eran, que como era un sábado, eran las 3:00 y 4:00 de la tarde, no iba a pasar lleno. Mentiras, pasó relleno, y con las personas que estábamos ahí se llenó aún más. Entonces, lo que siento yo es que el problema es que no sé si eso se llame así, pero no está humanizada la cosa. O sea, si saben que todas las veces se llena así, digamos los horarios picos, por ejemplo, de un sábado y un domingo o en la semana, saquen cada media hora un transporte. César, ahí lo importante, y ese es también para que ustedes vayan pillándoles, ¿cómo es de diferente un problema para ustedes y un problema para nosotros? Para nosotros no es un problema que el celular no tenga señal, porque entonces yo no puedo llamar a este man que pasó a 10 metros míos para decirle que no fuera para allá, que yo ya estaba acá. ¡Ey! Para nosotros es un problema que el transporte no tenga esa periodicidad. Pero para el resto, para ustedes, no sabemos. Entonces, ustedes tienen que preguntarle a la gente. Eso está muy interesante, pero resulta que, como cosa curiosa y con esta memoria que tengo, se me olvidó que tenía que hacer un mandado de una nevera que tenía que llegar a mi casa. Entonces, mi mamá debe estar colgada del techo porque yo tenía que mandar como 5 personas a que me la llenara hasta la casa. Un saludo entonces, para la mamá de Francia. Ajá. Entonces, la nevera lleva como, se supone que hace 2 días debió haber llegado a la casa y con, o sea, que con mañana que no puede llegar son 3. Vamos a hacer entonces, aquí uso de lo que propone Rafa. Un servicio social, estamos fundando en esta emisora un banco de trueques. Si usted tiene algo que hacer, amigo oyente, y sabe hacerlo, puede donarlo aquí y recibirá otro trueque a cambio. Hoy, por ejemplo, necesitamos 5 personas que quieran cargar una nevera de una casa a otra. Pero si usted entra aquí a este banco de trueque, usted puede aquí donar su servicio de carga y después recibe algo a cambio. Banco de trueque, con el patrocinio del Banco de Trueque Pance, el primer banco de trueque fundado en el mundo. Cooperativo, asociado de gente parchada que quiere ayudarle al otro. Ajá, aquí tenemos pero el esta único canción. Problema es que el vía de acceso hacia mi casa hay que subir y en estas horas hay poca iluminación. Ah, bueno, Francia, ahí está el dato. O sea que, y como mañana tengo que irme a trabajar muy temprano, la nevera no la podemos llevar. O sea que espérala hasta el lunes. Espera la nevera hasta el lunes. Mamá, espera la nevera el lunes. O sea que eso no. Se vaya, pero, Francia, ¿o qué? Pero no, que no es la hora por eso, ¿sí o no? Aquí la estamos pasando muy chévere. Bueno, y volviendo al tema del que estábamos hablando, amigos oyentes, no se preocupen, no se aburran. Ojo, una de las cosas que pasan siempre en la radio es que creemos que la gente que está al otro lado se aburre por algún extraño motivo. Está bien tener eso en la cabeza, pero ustedes son los que deciden qué es lo que aburre o no aburre a la gente. Yo conocí una amiga que trabaja siempre, un saludo a mi amiga Ana María Díaz, que está por allá y nunca me va a escuchar por esta radio. Y la estoy saludando aquí por esta radio. La contrataron para trabajar en una mina horrible por allá, pobrecita. Bueno, a ella le parece chévere, a mí me parece horrible que trabaje allá. Y tenía que hacer que los conductores de carro no se durmieran en sus turnos, porque se dormían. Entonces ella empezó a ponerle melodía al 100, empezó a ponerle esta, pero eran unos costeños. Y a los costeños, ajá, la salsa los duerme. Los mató. Entonces tuvo que ponerles porro sabanero, ¿no? Y el porro sabanero es como que me pongan un porro sabanero, que me pongan un porro lo que quiero. Pero es como entonces, para dormirse en Cali, pero... Pero entonces ella está complaciendo a un público dejando el otro público. Exacto, pero el público que ella quería tener capturado tenía unos gustos y quería hacer unas cosas y uno tiene que conocer a ese público. Y para eso fue que nos inventamos la tarea. O sea, que Gilberto bueno, quedan fuera radio. De onda. Bueno, ¿una radio para qué? Bueno, ¿para qué la radio? Bueno, ¿una radio para qué? ¿Para qué la radio? ¿Lo quieres en términos conceptuales elaborados o simplemente define? Esa fue la tarea que nos pusimos desde la semana pasada aquí en Pance, ¿no? ¿Una radio para qué, viejo Rafa? Ahora sí el micrófono es suyo. Ya que Francia se va a ir ahorita, sí podemos hablar de todo aquí. Ay, ay, ay, mentira, ¿sí? Mentira. ¿Cómo no? Mentira, mentira. Ella fue la que decidió irse, ¿no? Pero ahorita sí, los micrófonos son suyos. Ojo, la pregunta que les lanzamos la semana pasada era esta. Yo creo que sería rico una... ¿Cuál es elaborado simplemente? ¿Para qué la radio? Ya. ¿Lo quieres en términos? Pues en ese momento... ¿Para no qué me, la radio? Yo creo que si no me han venido a buscar, debe ser porque todo está controlado. Ella debe estar mucha chispa en la casa, pero que se aguante. Una... Sí. Ojo, claro. Aquí tenemos nuestro primer oyente cautivo. No tengo la culpa que me haya olvidado. Tenemos nuestro primer oyente cautivo. Sí, señores, el micrófono es suyo. Sí, claro que sí. Lo felicito por esta importante labor radial aquí en el corregimiento de Pance. La pregunta que le hemos hecho a muchas personas es, en esta semana, la tarea que nos dejaron era ¿para qué una radio en Pance? Muchos dijeron de que esta radio era muy importante porque se comunicaba el pueblo con la ciudad y viceversa, ¿no? Y para también otros dijeron que para transmitir diferente toda la problemática que se vive acá en el corregimiento, como dicen acá los amigos, en la cuestión del transporte. En cuanto a esa problemática, bueno, la Secretaría de Tránsito había dicho que el servicio de recreativos lo iban a levantar, ¿no?, en este corregimiento de Pance. Hasta este año se presumía que tendrían esta ruta, pero resulta que al transporte masivo, pues entonces ellos no tienen, digamos, unos vehículos adecuados para esta zona porque hay que traer mercados, ¿sí? Y en este sistema de transporte masivo no dejan cargar, digamos, mercados. Entonces, eso ha hecho de que pronto esté un poquito como confusa la cuestión del transporte. Y Rafael, entonces, ¿a qué persona se le acercó usted de la comunidad para hacerle esa pregunta? A muchas personas, hay mucha persona de aquí del pueblo, claro que sí. Sí, ahí en la pregunta, o sea, son 20 personas, Rafa, son 20 personas. Sí, tengo 20 personas, sí, con diferentes formas de... Y con diferentes, o sea, puntos de vista. Sí, exacto. Claro que casi todos propenden a que una emisora en Pance ayuda a desarrollarla, ayuda a desarrollar pues la comunidad y ayuda a... Pues a que se comunique la ciudad con el exterior. Es como el factor general de la respuesta de las personas. Pero bueno, como nos decía acá los amigos que están en estos momentos capacitándonos aquí en esta labor radial, pues que había que tener nosotros también como otro tipo de horario, ¿no? Que se pueden manejar para informar a la gente, pues a las personas que vienen y nos visitan. Acá nuestro corregimiento. Vamos a escuchar ahorita entonces un poco las respuestas de las personas que pues se les hizo la pregunta, ¿sí o no? Escuchemos un toque la entrevista. Sí, esta fue como las respuestas e inquietudes que tiene pues las personas aquí en Pueblo Pance. Aquí tenemos otra grabación. Esta es otra de las grabaciones que hemos hecho. Nos encontramos aquí con Juan Gaviria. Juan Gaviria es una persona de aquí, nacido aquí en la región, nacido por región de Pance, de Pance, y en este momento es de Dice, en este momento es corregidor de la región. Es un líder de aquí en la región, conocido. Juan Gaviria, queremos saber qué piensa usted de que para aquí una La emisora es algo fundamental porque es un medio de comunicación entre el territorio local y a nivel regional, y donde se da a conocer las diferentes problemáticas que han existido en la región y a su vez pues las soluciones que deben venir previamente a esa problemática del sistema. Y desde todo punto de vista, siendo Pance un territorio excepcional, yo diría que uno de los mejores entes territoriales que tiene la ciudad es el conocimiento de Pance. Pensar o entrar en un territorio único, ¿ah? Y a su vez entrar a darle al conocimiento lo que verdaderamente se merece. Sí, estas han sido como las grabaciones que tenemos aquí recopiladas aquí en esa. Vamos a escuchar otra. Para escuchar. Todo bien. Entonces ustedes tienen que mirar todo el tiempo. Como novio, ahí a ver quién va a hablar. Hágale, papá. Sí, vamos con la número 16. ¿Para qué? Una emisora comunitaria aquí en Portugal. Mejor apoyo de los dirigentes políticos para mejorar, para un mejoramiento acá en el pueblito Pance, y para que haya más, ¿qué te digo yo a ti? Para que haya más, para que haya más. Que ingrese más gente para que se pueda arreglar mejor el pueblito y para mejorar, mejor dicho, necesitamos la novia para mejorar. Así es. Bueno, vamos a escuchar otras grabaciones por aquí. Sí, esta es otra. Ahora entré una emisora en Francia. Usted me pregunta para qué una emisora aquí en Pance. Para muchas cosas, para las noticias, para uno darse cuenta de muchas cosas, y fuera de eso, la musiquita, las noticias. ¿Yo? Es muy importante una emisora, para uno darse cuenta qué sucede en el pueblo. Sería muy bueno. ¡Ay, me echaron del parque! No, venga. Sí, vamos con otra grabación. ¿Para qué una emisora en Pance? Para poner una denuncia y que lo escuche la autoridad. Y que escuchen todos los que estén interesados en ayudar a este pueblo de todas las maneras, de todas las formas, y además también para pasar unas clases bíblicas para que la gente escuche, ¿sí? Para que la gente llame, para que oren por ellos, para que la gente llame a poner las denuncias, a pedir canciones, a establecer las necesidades que tiene este pueblo. Sí, estas son las opiniones de la gente que hemos entrevistado, le hemos hecho esta ¿Para pregunta. ¿Qué una emisora aquí en Pance? En la emisora sirve pues para escuchar, para saber qué es lo que está pasando pues en las demás partes, pues para poner música, pues sí, para clases de Dios, así oraciones. Uh-huh. Hemos entrevistado niños, personas adultas, jóvenes. ¿Para qué una emisora en Pance? Pues sería bueno pasarlo comunicando, ¿no? Estar en contacto con la nueva gente aquí del pueblo. Ya estar uno comunicado, ¿me entiendes? ¿No? En caso de algo, también dar noticias importantes. ¿Sí? Ahí va otra. ¿Para qué una emisora en Pance? Pues, ¿para qué una emisora en Pance? Sirve para clasificados, para cuestión de trabajo, o pérdida de documentos, ¿sabes? Me parece muy bueno, una buena idea. ¿Y para qué más? Pues para darle como una motivación al pueblo. Es como chévere, un disquito, cosas así. Un disquito, ¿no? disquito. Disquito, cosas. ¿Para qué revisó la infancia? Contesta uno lo que uno quiera. Sí. Pues sirve para la comunidad. ¿Quién es? Buena ronda. ¿Qué es otro? ¿Para qué revisó la infancia? ¿Para qué revisó la infancia? Pues serviría para pasar los medios de comunicación los que de aquí sale, o sea, lo que, todo lo que sucede aquí. Pues eso sería, ¿no? ¿Para qué una emisora aquí en Pueblo Pance? Una emisora en Pueblo Pance sirve de mucho porque podemos anunciar las cosas buenas y las cosas que no estén a favor de la comunidad. Y también para que otras personas nos escuchen y sepan que somos una comunidad de una población en un rinconcito aquí del Valle del Cauca, que se llama Pueblo Pance. Sí, efectivamente, así es. Sí, sí. Ya te saco. ¿Para qué piensa el señor Orlando que la emisora en Pance... ¿Para qué una emisora en Pance? Para uno comunicar lo que tienen que comunicar, lo que ve por aquí, que de pronto no sea algo conveniente para hacerlo aquí en la región, entonces ahí sería eso. Seguimos. Nos encontramos aquí con la señora Julieta Álvarez, ella es, como ya hace parte de la Junta de Acción Comunal de Pance Cabecera, y pues le vamos a hacer la pregunta, ¿para qué sirve una emisora en Pance? ¿Aquí nomás? Sí, sí. ¿Es esto? Sí, sí. ¿Me tiene ahí? Sí. Ah, bueno, vale. Está grabando todo. Pues me parece magnífico lo de la emisora, porque sirve para seguridad, para bienestar de los muchachos de aquí, para educación, para música, mejor dicho, es increíble. Eso sí sería lo mejor que pueden hacer aquí en Pance. Gracias, Julieta. Sí, seguimos. Nos encontramos aquí con la señora Lili Ruiz. Ella es una persona que está habitando aquí en la región de Pance. Queremos preguntarle para hacerle la pregunta de ¿para qué una emisora en Pance? Me parece muy importante la emisora acá en Pance porque es un medio de que la gente se entere de todas las situaciones que se viven aquí en Pance, todo lo relacionado con los para la seguridad, para la educación de los niños, para el cuidado de las personas en general. Me parece sumamente importante y muchas gracias por la colaboración. Sí, como han escuchado, estos son los diferentes puntos de vista de la comunidad acá de Pueblo Pance, de la importancia de este medio radial. Así, mi amigo Lucho, que estamos montados en la grande. Sí, Rafita, pues ve. A lo bien, sí. Ahí nos vamos montando más en la grande, pero pues efectivamente de una forma placentera, de una forma agradable, y fuera de eso, pues empiezas a descubrir uno que es un mundo pues muy amplio, porque pues tiene la parte social, la parte ambiental, la parte técnica, la parte económica y la parte, bueno, de todo. Entonces, pues de hecho ya tenemos emisora en Pance, ya es como una es como una realidad. Ya es esta es la segunda jornada que tenemos con los amigos aquí de Radio Relajo, que pues nos están capacitando. Estamos recibiendo muy buena energía de ellos, muy buena capacitación. Y pues ya eso, como tú dices, Rafita, estamos montados en la de la radio. Ya ese sueño hace 2 años atrás, año y medio atrás, ya se está cristalizando. Sí, ya va como cogiendo forma, ¿no? Entonces, como sugerían acá compañeros, también tenemos que ser claros también que queremos transmitir, ¿no? No ser aburridores, ser dinámicos, ¿no? De pronto en el camino vamos como aprendiendo a manejar más estos equipos, qué sé yo. Va a preguntarle a uno de los amigos, ¿cuántas personas manejarían una emisora aquí? ¿Cuántas personas operarían con una emisora aquí? Para mantener al aire una emisora viva y funcionando, necesitan que toda la comunidad participe. Les toca, ahí se metieron en la grande. Aquí en turno, 2, 3 por programa. 2 que echen carreta y un tercero que ponga las orejas. Pero eso toca hacerlo todos los días. Y cada rato al día. Entonces toca dejar que los niños hablen, que organicen sus programas, que las señoras hablen y organicen sus programas. O sea que es como integrar la comunidad, integrarla en este proceso radial, buscar de pronto algunos comités radiales en cuanto a pues sí, comité de la tercera edad, comité de los niños, comité del ambiente, comité de la parte política, y yo creo que pues abriendo esos comités o trabajando con la comunidad, pues podemos sostener y mantener como una emisora viva, ¿no? Constantemente al aire. Eso. Ay, aire. Qué bacano, sí. Qué bueno lo que acabas de hacer ahí, Mauricio. Elegantísimo. Excelente. Está muy bien. Pero contémosle al oyente qué es lo que acaban de ver ustedes y por qué hacen eso, porque acuérdense que la radio no se ve. Eso. Entonces toca narrarle a la gente todo, contarle qué es lo que están viendo y por qué ustedes dijeron nada. Sí, no pues próximamente tendremos líneas fijas y celulares, ¿no? Para que nos llamen y nos den opiniones, a ver cómo nos están escuchando o qué les gustaría escuchar o sí, alguna sugerencia. Sí, sí. Lo que estamos viendo aquí, pues, es una palabra, unas dos palabras, es al aire. Estamos en este momento al aire, nos están escuchando en todo el planeta, y resulta que esa palabra al aire, esas dos palabras, pues, tienen un fondo muy translúcido de una foto que tomó ahora Mauricio, la montó, y pues es una foto de una lámpara con tapas. Y se ve pues el fondo muy, muy bacano. Sí, muy único lo que estamos viendo aquí, muy único, la verdad. A propósito de la lámpara, señor amigo oyente, si usted quiere participar de la fabulosa rifa de una lámpara hecha con material reciclable, aquí hecho con las manos y la gente de Pance, que además está rifándola ¿para qué se están rifando eso? ¿Para una rumba que van a hacer o qué? De hecho esta rifa ayuda a sostener el proyecto de ayuda, sí, o sea, es un grano de arena que ayuda a sostener un proyecto, el proyecto Artans, que es un proyecto, pues, o sea, es un proyecto de recuperación de materiales que supuestamente se conocen como basura. Entonces, con base en estos productos, queremos mostrarle a la gente qué es lo que está botando, qué es lo que en realidad está botando, que no es basura, sino materia prima. Entonces, esta rifa ayuda a sostener como este proyecto y además ayuda también a sostener un poco, a hacer un aporte económico para la Junta de Acción Comunal. Con la venta de esta rifa, pues es un porcentaje que se le da a la Junta de Acción Comunal, pues para seguir sosteniendo sus ayudando, ¿no? A sostener sus procesos. Sí, para todos los que nos escuchan en estos momentos, pues a los que no conocen los estudios de Radio Relajo en este momento aquí en Pance, pueden dirigirse a la calle principal donde estamos ubicados frente al granero del descanso. Tremenda sed, pana, Radio Relajo tiene sed en Pance, sí señor, Radio Relajo en la casa, al aire. Eso es la radio, pana, eso es, hay que hacerla así, hay que armarla con la gente, hay que usar esos equipos para estar tranquilo, pero también para comunicar. ¿Se acuerdan cuando arrancamos hoy usted me mostró los archivos y me decía, sí, a continuación escucharemos el concierto para Oboe número 52, el archivo número 33? ¿Y qué? Pero ahorita que me dijo de qué estaba hablando y que lo oímos todos, ahora sí tenía un sentido. Y cuando, ¿no?, dijeron que se metían en la grande, o sea, ya esos insumos sirvieron para una, casi que una sección de un programa, ¿cierto? Ya se integró al programa. Para eso es que sirve ese tipo de material que ustedes recogen. Pueden hacer discurso o programa o, no sé, historia con canciones, con sonidos, con las voces, con voz pop. Entonces, es para que vayan pensando en toda la materia prima que hay en su pueblo. que son las personas, que son los sonidos, los animales, el viento, el agua, todo eso les va a servir como insumo en los diferentes temas que se planteen, pues ahí les va a servir. Yo quiero también decir algo que Francia dejó aquí. 8:30 AM sale Terminal, 10 AM sale Terminal, 10:30 y 10:40 Carrefour, 11:15 AM sale Terminal, 12:30 AM sale Terminal, 2 PM sale Terminal, 4 PM sale Terminal, 5 PM sale Terminal, 6 PM sale Terminal, 8 PM sale Terminal, los domingos todo el día. Sí, exactamente. Sí, esos son los horarios que maneja pues Recreativo, ¿no? Por ejemplo, los días domingos sale a las... La primera buseta de la terminal sale a las 6. A las 6. Quiere decir que acá en el pueblo está llegando 7 y media. Sí. O sea, hay un tiempo como de hora y media, hora y 45, yéndoles bien. Sí, eso ha sido... Me gustaría... No sé si es para cerrar, no creo. Pero bueno, ya a las 9 me está retumbando en la cabeza. Pero me gustaría generarles esta pregunta a ustedes ahora que hemos hecho esta actividad este día, esta noche. Es para ustedes, ¿para qué una radio en Pance? ¿Por qué una radio en Pance? Pance, pues sí, ya. Claro que ya la habíamos respondido el ejercicio, bueno, la vez pasada, ¿no? Pero pues, es el mismo concepto que tengo. No, pues, es mejor, sí, claro, es mejor porque eso nos reafirma más y nos reafirma más el por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Una radio en Pance es importante porque Pance Pance es patrimonio cultural, cultural, turístico, ambiental, es patrimonio cultural, turístico, ambiental de Colombia, es considerado así. Por lo tanto, Pance está en su pleno proceso pues de desarrollo turístico y Pance pues tiene sus problemáticas sociales, ambientales, políticas, sociales. Una radio en Pance ayuda mucho a suplir esas necesidades, esas problemáticas. O también ayuda a suplir mucho o a ayuda mucho a también a mostrar lo positivo de Pance. Entonces es necesario tenerla, es benéfico tenerlo por todos esos temas que pues hacen parte de una comunidad. Sí, para complementar, ya que esta iniciativa nació entre Luis Eduardo y persona, que hoy día esto se está cristalizando, como dice aquí Luis, es muy importante y yo me pongo de acuerdo con las personas que hemos entrevistado para que una radio aquí en Pance, me pongo totalmente de acuerdo porque es primera vez, esto es nuevo, esto es, ¿qué le diría? Una novedad, porque nunca la ha habido, ni comunal ni comercial, ha sido muy importante para nosotros este medio radial y me siento muy contento, muy complacido de que estas cosas estén dando, que están haciendo realidad y que podemos transmitir lo que tanto pues, queremos transmitir a las personas. Y esta realidad pues se está convirtiendo en verdad, pues gracias al apoyo de ustedes, a la experiencia de ustedes, sí, gracias a ustedes, gracias. No, gracias a ustedes, parce. El anterior taller fue patrocinado con el patrocinio de Radio Relajo. Radio Relajo, escúchela en radiorelajo.tk. Radio Relajo, el primer festival de radio que dura todo un año. Nosotros nos embalamos en una propuesta. Hace como 8 meses decidimos que íbamos a hacer un festival que durara un año y que íbamos a hacer un montón de actividades que fueran durante un año y que nos ayudaran a armar una idea de por qué la gente y cómo la gente podía hacer radio. Y hoy estamos celebrando como el mes, no sé qué, 8, vamos como en el 8 de este gran festival Radio Relajo en el que hacemos actividades cada que nos ocurra y cada que nos dé la gana. El colectivo, ¿cómo está compuesto? Oiga, ya esto se volvió otra vez otro programa, pana, muy bien, volvió a arrancar. Ahorita arrancamos un magazine. El colectivo Radio Relajo está compuesto por un montón de gente que decidió juntarse a... después de haber caminado un poco los caminos de la radio y la movilización y la comunicación social, decidió juntarse para hacer un relajo. Y al principio nos sentábamos como a comer arepa y a charlar y en una esquina y por ahí, y después decidimos que no, pues que eso es lo que nos gustaba hacer en los ratos libres, conocer a la gente y contarles que la radio era fácil y que era posible y que era importante en la vida. Y nos hemos dedicado a eso ya 8 meses, llevamos juntos. Entonces está unos colectivos que son como varios, pero aquí han pasado y pasarán, estarán las voces. Está Stephanie López, está Néstor, que siempre le cambio el apellido. ¿Franco? Néstor Franco. Bagual Project es él. Stephanie, que junto con César Torres, que está aquí, quien les habló. Junto con un equipo de microfútbol mixto. Con Natalie, con Natalia Santa, con Natalie Spitia, con María Juliana Soto, conforman Noi Radio, que es como la camiseta que tiene él. Siempre, este nombre siempre toca contarlo, cómo es que es. Nois, como oís o como nois. Nois es una palabra que se utiliza mucho en el mundo de la radio experimental para decir ruido. Nois es ruido. Se escribe como noise. Y el noise viene muy bien al caso porque lo sacamos como de la filosofía de Radio La Tribu, que estábamos hablando al principio, que es apagar esta radio y hacer la tuya. Entonces es como no nos escuchen, sino que hagan su propia radio. Esa es la filosofía del noise caleño, y el otro noise es como un ruido que estamos haciendo en el relajo en todo lado. También tenemos como integrante del colectivo Radio Relajo a la enésima, que es Oscar y sus 50 alter egos. ¿Cuántos tenés, Oscar? Enésima es una jugada factorial ahí extraña que yo no entiendo. Es como un exponencial extraño en el que algo se convierte en muchas cosas. ¿Qué es lo que es, Oscar? Contanos. No, la enésima es una apuesta primero por la terquedad. Es como volverlo a intentar cada vez más. Sí. Lo hicimos alguna vez, volvámoslo a hacer, pero esta vez hagámoslo con más fuerza, ¿no? Entonces la terquedad, y la otra es como las cosas van pasando secuencialmente, serialmente. Entonces la enésima es una más de esas cosas que han pasado, o que van a pasar, o que vienen. La enésima ahorita ya no soy yo solamente con mis alter egos, sino ahora me acompañan otras dos personas, muy pronto las tendremos al aire, haciendo radio, compartiendo. Sí, es una tenemos primicia, una primicia aquí en Radio Pance. Aprovechando que Pance tiene su radio y se unen al festival Radio Relajo, de una vez, no sé si los voy a invitar al cierre del festival, que va a ser el encuentro de todas las radios que hemos impactado, que hemos creado y hemos ayudado a destruir. Ese es el relanzamiento del festival del siguiente año, que va a ser una especie de cierre también un poco alternativo, en el que seguro vamos a cerrar lo que va a arrancar, ¿sí? Lo que se viene. Están ya cordialmente invitados a tomarse los micrófonos. Me avisan en este momento desde cabina que está propuesto Pance como sede para el cierre del festival. Sí, tenemos casa en Pance, entonces tenemos cierre en el festival aquí. Un gran festival. Si se programa de una, eso es... programadito todo podemos hacer, claro, y hacemos o sea, el programa todo. Yo no sé si puede durar un día o haciendo, no sé, ustedes ya verán cómo lo manejan. Hasta ahora vamos 500 personas. Pero si ustedes, o sea, se programa. Sancocho. Eso, con todas las personas, pues, se cuadran los sitios, hablaríamos con la gente de los sitios y lo cuadraríamos, sería un hecho. Tenemos sede en Pance para el cierre del festival, señor, pero... Ahí no te quería, era un chiste más de Radio Relajo, todo bien, ahí lo vamos cuadrando, me parece brutal. Pero yo lo que quería hacer con eso era terminar de presentar a la gente. Está Harold Pardey, que no vino esta vez, pero que ya vos lo conocés, Luis. Rafael no lo conoce, ¿sí conoce a Harold Pardey? No. Bueno, no, un amigo, otro amigo, que es también muy camellador, pero siempre tiene muchas cosas para hacer, entonces es muy difícil cogerlo, pero él está por ahí también, por ahí vendrá y aparecerá en algún momento. Harold lidera un montón de proyectos también. Proyecto SIC, que es María Juliana. Es una cosa muy importante que nosotros queremos contarles, por eso le estoy haciendo todo el panorama. Es que nosotros sabemos que para que la cosa funcione, tiene que haber mucha gente ahí agrupada haciendo cosas, porque si no, no pasa. Nosotros estábamos locos por hacer este taller y tenemos muchas ganas, pero todos tenemos otros trabajos y otro montón de cosas que hacer. Y la única forma en que pudimos hacerla es que nos vamos relevando. Entonces la semana pasada vinieron unos, esta vez Oscar, como es la enésima, le toca repetir siempre. Siempre se repite, se repite. Por la terquedad que dijo ahorita, sí. Entonces Oscar pudo César, podía yo, entonces nos vinimos, tal vez el próximo fin de semana vengan otros tres o vengamos todos o a veces ninguno, es mentira, siempre cae alguien, siempre cae alguien. Y bueno, luego estaría yo también, Radio Laboratorio es mi nombre institucional chistoso, porque lo que yo he intentado hacer es como proponer que nosotros podemos, tenemos la capacidad de operar como un espacio para probar cómo funciona la radio, como ponerlo en función de experimentar con esa radio y dejar que la gente lo haga. Y la premisa un poco que ya la tenemos andando súper bien es que es un laboratorio de radio que se puede cargar en una maleta y se lleva a donde sea, así como la viste en Pance, y salir al aire desde un parque, desde un bus, desde donde toque salir, se sale al aire. Ya acaba de llegar el regalo de cumpleaños que pedí esta vez, pedí un transmisor FM de 5 kilómetros. No lo primicia, hoy. Primicia, otra en primicia, Radio Pance. Otra primicia. Un transmisor FM barato, de bajo presupuesto, que vamos a empezar a testearlo para ver si es el que se recomienda para la gente. Que no nos escuche el Mintic. Que nos escuche el Mintic, porque igual eso está dentro del TLC. Nos dijo que podemos hacer negocios con los vecinos del norte y los vecinos del norte venden eso de manera legal. Yo pagué todos mis impuestos, entonces yo hago lo que me dé la gana con ese transmisor. Ahí lo vamos a estrenar el día que lancemos la emisora acá. Llegó sin el AC, sin el aparato de corriente, pero pues es breve, eso lo solucionamos. Lo que pasa es que todavía no se lo recomendamos porque todavía tenemos que probarlo y tal, pero ahí está, ya llegó este fin de semana. Y entonces lo que hacemos es configurarnos todos como Radio Relajo y siempre ustedes hoy quedan matriculados para siempre por el resto de sus vidas en Radio Relajo. Y así lo hemos hecho con otro montón de parches. La firma es este programa, yo creo. Claro, aquí está. Entra en las redes sociales, en los archivos electrónicos, entonces ahí ya queda. Lo que nosotros queríamos hacer este año es como poder encontrarnos con otra gente que tiene un montón de saberes. Por ejemplo, ustedes todo lo que saben del trabajo social aquí en Pance, de cómo se vive el río, cómo se tiene que organizar la comunidad, nos lo empiezan a compartir desde que llegamos esa vez hasta ahorita, seguimos en eso, ¿no? Y esperamos que siga más. Y vamos a aprender un montón de ustedes también. Entonces no se trata como de que nosotros vinimos aquí a enseñarles, no, sino que estamos compartiendo saberes. Por ejemplo, truequeando, así se dice. Por ejemplo, toda esa vuelta con el teléfono, yo no me la sabía, hoy me la aprendí. Juguete nuevo que aparece en mi kit. Si se le pierde el teléfono, ya sabe quién fue. Sí, es un gran juguete. O sea, ese aparato tiene todo lo que yo necesito, ¿no? Esa es una radio portátil con batería larga y todo. Muy bien. Pero antes de cerrar el programa y estar un poquito un cierre muy largo, yo quiero replantear una pregunta como nosotros lo hemos hecho. Esta es una campaña que hemos trabajado muchísimo, que tal vez ya la oyeron la vez pasada, pero que me gustaría que se quedara como en sus orejas y en las orejas de la comunidad y en las orejas de los oyentes. Oigamos un poquito, que es como nosotros hacemos las cosas, oyendo y haciendo sonidos. Viejo Luis se me durmió. Paso 1. Creer que la... ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. ¡Sandunga! ¡Sandunguera! ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Convertir la radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Paso 2. Sentarse en un parque a escuchar a la gente, al barrio, a los niños, a los jóvenes. Paso 3. Si alguien puede cantar, que lo haga. Paso 4. Dejar que ruede la palabra. Paso 5. Respetar profundamente los derechos de autor citándolos. pero hacer uso de todas las herramientas Copyleft que estén a tu alcance. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. Luis. Usted quedó ahí como ducho en esto del manejo de la consola, entonces tiene que compartirle a los compañeros. Esa campaña que está ahí la hicimos en el marco del festival número 5, creo, de Oír Más, que era un festival en el que estábamos muchos de los que están ahorita en Radio Relajo. Y lo que hicimos fue una campaña junto con un grupo grandotote, como dice ahí en una de las promociones, de cómo hacer una radio barata en 5 pasos. Los 5 pasos era mentira. Hay 5 o 10 o 15 o 20 los pasos que ustedes quieran. Pero la idea es que se trata de que hay que juntar un parche de gente grandototote, como dice ahí. Ese parche, ponerlo a hablar, dejarlo hablar, permitirlo que aborde temas, que diga cosas. Y esa es la campaña que también se la heredaremos ahí, se la dejaremos para que ustedes la roten cuando quieran, ¿sí? Ustedes se sonrieron a veces cuando decía ser buen locutor de fútbol de barrio, ¿no? Aquí ahí se arman unos picados brutales ahí en la cancha. Ahí puede la radio hacer algo, ¿no? Llegar a hacer la narración. Hay alguien que quiere ser narrador deportivo y le gusta la vuelta a la narración, que narre el fútbol de barrio, ¿sí? Y eso se guarda ahí, ahí se tira risa después escuchando, ¿no? El programa. Uy, vamos a escuchar cómo fue que quedó el programa. Uy, cómo quedó el partido. Aguanta, aguanta. Yo no sé si hay algo más ahí. Ahí decía no sentarse en la palabra, pero yo estaba sentado en la palabra. Estaba que me hablaba. Llevaba mucho rato sin hablar en radio. Me hacía falta la radio. ¿Qué pasa, Luis? Para aprender esta vuelta de la manejada de las perillas hay que estar así, guachando todo el tiempo. Echando gafa. Claro. No, yo creo que el último bus ya va a pasar. Entonces, no, nada. Me parece muy bien lo que hemos escuchado hasta ahora hoy. Y no sé si quieran ustedes con sus voces cerrar esta jornada. ¿Ustedes pues van para Cali o quieren o se van a quedar pues para mirar a ver cómo les... Porque si se quedan, o sea, también se pueden quedar. Si no pasan de las 9, me quedo. Si pasa, si bajo. Pero si pasa, siempre pasa. O sea, él siempre pasa. Es la decisión de ustedes si quieren descansar hoy aquí en Pance y relajarse. No, pero muchas gracias. Salimos del aire para solucionar esta invitación. Eso viene con toda la invitación, pana. Usted gracias. A ver, amigo oyente imaginario, muchas gracias por habernos escuchado. Si llegó a este final de la transmisión, 2 horas transmitiendo en directo desde Pueblo Pance en Cali, Colombia. Radio Relajo en la casa y la radio de Pance se prende la radio en Pance. Son los primeros pininos, los primeros ensayos, las primeras prácticas, los primeros descubriciertos para adentrarnos más a este tema tan complejo, tan lindo, tan hermoso y tan diáfano que es este medio. Sí, yo quiero agradecer a todos ustedes, muchachos, Radio Relajo, por compartir esta experiencia. Para nosotros es muy importante de compartir también nuestra experiencia, nuestros saberes con ustedes. Muchas gracias. Cierro todo.